Y vamos a charlar ya con el intendente Ezequiel Gali, que tenemos algunas consultitas para hacerlo en el marco de esta pandemia, de las cosas que se vienen. Los números son auspiciosos, así que veremos cómo avanzamos. ¿Cómo va, intendente? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, los números son interesantes, son auspiciosos al menos, ¿no, intendente? Sí, la verdad que 3 días sin casos positivos son auspiciosos y... Bueno, trabajamos mucho para esto, para contener de alguna manera el brote que hemos tenido. Tampoco quiere decir que sean definitivos. No, claro. ¿No? No, sí, sí. No hay que pensar que esto es ya el fin de los casos en la ciudad. Puede volver a suceder que tengamos otros casos y realmente estamos realmente hoy contentos por la situación sanitaria porque tenemos solamente una persona internada en el hospital. Porque solamente 42 personas de todos los casos que tuvimos, de los más de 280 casos, solamente fueron requirieron internación. Entonces, bueno, estamos siguiendo día a día y bueno, cruzando los dedos para que esto continúe de esta manera. Claro, sí, bueno, es la característica de este COVID, ¿no? De esta pandemia, digamos, que a veces avanza, retrocede, se estanca un poquitito, los números nunca son definitivos, ¿no? Hay que, nunca se canta victoria, hay que estar siempre con la guardia alta, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, los ciudadanos tenemos que empezar a aprender, ya estamos aprendiendo, pero nos tenemos que seguir mentalizando de que tenemos que seguir conviviendo con esta situación, no nos tenemos que relajar, tenemos que tratar de pensar que cada conducta inapropiada o inadecuada que llevemos adelante puede ser un nuevo brote en la ciudad, porque también hemos visto y nos ha enseñado esta pandemia en la ciudad que la gran mayoría de los casos son asintomáticos, por eso sean los contagios. Claro, claro. Y en la última conferencia, intendente, decía de apelar a la responsabilidad, precisamente esto que marcaba, ¿no? Individual, porque hay mucha gente que está esperando todavía avanzar en alguna fase para poder abrir, para poder laburar, que es tan importante. ¿Cómo ha evaluado la responsabilidad de los olavarrienses a partir de esa conferencia, a partir de sus palabras el sábado? Mira, la realidad es que tenemos, es difícil de... De expresarlo, porque uno vio el viernes y el domingo mucha gente en los parques, pero también cuando uno habla con los especialistas, y realmente esto es algo que me marcan mucho, había una gran necesidad de la gente de tomar un poco de aire, de tomar un poco de sol, de salir a tener un momento de esparcimiento, porque fueron muchos los días de encierro. Claro. Entonces realmente estamos viviendo un momento donde, aprovechando el día lindo, la gente pudo salir a caminar, pudo salir a pasear con su familia, lo valoramos mucho, pero vimos muchas personas, no fueron la mayoría, fueron la minoría, pero vimos gente sin tapaboca, vimos gente compartiendo un mate, a eso es lo que apelamos, ¿no? Claro. Que si uno quiere salir con la familia a dar una vuelta, a hacer la salida recreativa, lo vemos con buenos ojos, porque es lo que nos recomienda el Comité de Crisis también. Pero siempre tratemos de tener esa responsabilidad, ¿no? De cuidar el distanciamiento, de no compartir mate con un amigo, porque yo no sé con quién tuvo mi amigo. Claro. Sí, entonces, sí, bueno, realmente esa es la forma de propagación del virus y es lo que nos haría retroceder, que es lo que no queremos. Me río porque leí por ahí que hay un médico en un pueblo que dice... Voy a sacar la hierba de todo el pueblo para que no compartan mate, porque ya no sabe cómo pedirlo, ¿no? ¿Por qué la gente, Ezequiel, no cree? Viste que si hay muchos casos, se altera, te preocupa, y cuando la noticia es buena, no te cree. Qué complejo que es, ¿no? A veces. Sí, la verdad que es parte del juego de las redes sociales. Yo la verdad que no me preocupa y ya lo veo con gracia, ¿no? Porque cuando había muchos casos decía la culpa del intendente y cuando hay pocos casos el intendente nos está mintiendo, ¿no? Entonces siempre hay algo como para tener que dar explicaciones, pero yo sé que la gran mayoría de la gente confía en el equipo de salud que tenemos, confía en Germán Caputo y todo su equipo de trabajo, que es un equipo enorme, y que está haciendo una tarea inconmensurable y una tarea incansable, porque realmente llevan muchos días en la trinchera y yo lo valoro mucho. Y ayer me decían, che, te están criticando porque hay pocos casos, por pocos testeos. Y bueno, cuanto más casos tenés, más testeos tenés. Claro. Y cuanto menos casos tenés, menos testeos tenés. Esto es una cuestión de proporción, porque cuando hay que pensar que el trabajo de epidemiología es como un árbol, ¿no? Entonces cuando uno de ellos va a las ramas con los contactos de los casos positivos. Al no tener casos positivos no hay ramas, entonces no hay gente a quien testear. Claro. Entonces tenemos que celebrar que hoy estamos con menos de 20 casos activos, con más del 80% de las personas curadas, con solamente una persona internada en el hospital, el resto en aislamiento preventivo en su casa. Entonces, celebremos la buena noticia y esperemos a ver qué pasa en los próximos días, porque estamos a pocos días de si Dios quiere pasar a fase 5, y realmente eso es algo que mucha gente está esperando, por lo que vos decías, que ni hablar. Volver a laburar. Yo pensaba además, más allá de que le crean al intendente o no, más allá de que además de la palabra del intendente y un equipo de salud atrás, pensaba que es muy difícil ocultar un caso, porque suponte a mí mañana me da positivo y yo veo el informe que manda el municipio y dice cero, ¿sabes qué? Lo publico en las redes, lo publico en cualquier lado. Es muy difícil mentir en esto, ¿no? Digo yo. Obviamente. Obviamente, se llama diario, también, no sé, cualquier cosa. Sí, por eso, pero realmente es algo que por eso te digo, yo creo que es algo del microclima de las redes sociales, claro. Y es algo que no nos preocupa para nada, porque es cuestión de hablar con los más de 260 curados, claro. A ver cómo fueron tratados por el sistema de salud, que yo realmente valoro mucho el trabajo que están haciendo y cómo los atendieron en el hospital, cómo fue su tratamiento, cómo fue transcurrieron su enfermedad, y no tengo duda de que el equipo de salud está haciendo un gran trabajo. Ni hablar. ¿Y qué significa la fase? Bueno, ahora parece que se va a flexibilizar un poquitito más la fase 4 con algunas actividades deportivas, según leíamos, pero pasar a fase 5, ¿cuáles son los principales cambios por ahí? Sé que vos del otro día mostrabas un cuadro donde un poco está bien normatizado cada fase, pero también sabemos que hasta el 16, por más que pasemos a fase 5, hay suspensión de las encuentros sociales o familiares, ¿no? Que en algunos que se habilitaban en esa fase. ¿Qué significaría estar en fase 5 cuando pasemos, si Dios quiere y esto ocurre? Sí, acá hay tres variables. Sí. Nosotros este lunes, si seguimos de esta manera, estaríamos en condiciones de pasar a fase 5 de acuerdo al criterio de la provincia. Bien. Pasar a fase 5 significa que pueden volver a reactivarse actividades deportivas individuales al aire libre. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con gimnasios, que podrían laburar con protocolos muy estrictos, y según fase 5 de provincia, podrían darse las reuniones familiares. Pero esto fue suspendido hasta el 16 de agosto, claro, por un decreto presidencial. Y por otro lado, la provincia, que estuve leyendo anoche, a partir del 16 de agosto, sí, en fase 4 habilitaría los deportes, como el tenis, el golf y algunos otros deportes individuales al aire libre, que también hay mucha gente que los está esperando, no solamente por una cuestión de salud mental, sino también porque hay mucha gente que trabaja en eso, ¿no? Así que bueno, nosotros si todo va de esta manera y no nos aparecen más de 11, 12 casos entre hoy y el sábado, podríamos pasar a fase 5 y volver a tener los encuentros, las actividades deportivas, pero no los encuentros. Bien, tenemos un poquito inconveniente con la central telefónica de acá de la radio que está marcando, no sé qué le pasa, pero bueno. Paula, hay preguntas que van haciendo los oyentes. Hay una que ya, mira, me la imagino ahora, a ver si es la que creo, digan. Buenos días, Ezequiel, primero que nada. Y muchos oyentes están preguntando el tema de la pesca, a ver si se va a habilitar la pesca en la fase 5. Es lo más solicitado. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Sí, mirá, la pesca está dentro de las actividades que se podrían hacer en fase 5. Tenemos ahí pendiente una reunión con la gente del Club de Pescadores de Blanca Grande, que bueno, están con mucha ansiedad. Tenemos un protocolo que cumplir y bueno, la realidad es que hay mucha gente esperando por esto y preguntando por la pesca. Realmente hay una gran necesidad. Lo tenemos más que presente, la pesca la tenemos muy presente. Sí, porque incluso en las conferencias cuando vamos con los vivos es permanente el la pregunta de la pesca. Intendente, yo miraba, si bien un buen estado aquí en Olavarría, en la región no sé, la Prida, estamos mirando que hay muchos casos, y entiendo también que Olavarría tiene una situación privilegiada de detectar al momento, de tener el laboratorio, que no pasa en otros lugares. ¿Hay algún análisis de eso, de que en la región, digamos, estén diferentes? ¿O puede, hay pedidos? Yo sé que, creo que sí, no sé cuál será su respuesta luego, de estar atentos y ser solidarios en caso de que los sistemas de salud estén un poco más atorados en la región, que acá tenemos un hospital modelo. Entonces, supongo que a Olavarría la miran para eso también, ¿no? Para decir, bueno, a ver si nos dan una mano, qué pasa en caso de que se sature algún sistema de salud de la zona, ¿no? Sí, la verdad que nosotros lo veníamos siguiendo el tema de cerca, primero porque cuando empezamos a tener casos nosotros, pasamos a ser vecinos de alguna manera que no querían que entremos a sus ciudades, ¿no? Esto es realmente cierto. Fue bastante doloroso para todos los olavarrienses y creo que todos nos sentimos así, porque aparte nosotros sabíamos que en algún momento a ellos les iba a llegar, porque esto no había forma de contener, no hay barreras físicas para contener un virus o una transmisión de un virus. Pero bueno, nosotros, también lo he dicho en otro momento, aunque nos hayan tratado de esa manera y nos hayan tratado de ser la peste, como dije en algún momento, nosotros vamos a ser solidarios con ellos si necesitan nuestro sistema de salud, si necesitan de nuestro laboratorio para hisopar la cantidad de vecinos que tengan que hisopar. Realmente estamos a disposición de todos los municipios de la región, como lo venimos estando hace años, esto es histórico. No por estar en una pandemia, ya también, así como te dicen una cosa en las redes sociales, te dicen la otra, ¿no? Hoy me dicen, che, no dejemos entrar a los vecinos de la Prida a la Barrida, porque ellos ahora tienen contagios. Yo digo, no, los vecinos de la Prida van a poder seguir entrando en nuestra ciudad, van a poder seguir atendiéndose en nuestro hospital, en nuestros centros de salud. Claro. Hay que vienen a hacerse diálisis, hay vecinos que vienen a hacerse tratamientos oncológicos, y quizá en algún momento algún vecino o vecina de la Prida necesite de una cama, de un respirador nuestro, y lógicamente va a estar a disposición. Bueno, una vez me tocó, bueno, por mi profesión, ¿no?, de hacer alguna locución, alguna presentación, un encuentro que mantenías con intendentes de la zona y por el sistema de salud, y bueno, uno presta atención también, por más que está haciendo otro laburo, y escuchaba cómo los intendentes cuentan con el hospital de Olavarría, qué conexión tremenda y permanente ahí, ¿eh? De hecho, estaban aquí los propios intendentes de otras regiones, de otra zona, hablando de ese tema con en este caso era con vos, pero evidentemente hay un trabajo muy aceitado ahí y se necesita mucho el hospital de Olavarría en la zona, ¿no? Sí, Cristian, mira, yo a raíz de todo esto pedí los números. El año pasado, 2019, 12.600 personas se atendieron en consultorios del hospital. Esto es turno programado, solamente turno programado en consultorio externo del hospital. 12.600 personas tuvieron turno de afuera, ¿sí? Personas de la región que vinieron a atenderse con algún médico en nuestra ciudad. Por lo cual, evidentemente, tenemos un sistema de salud muy robusto, que los olavarrienses defendemos mucho porque es un orgullo de nuestra ciudad y de la región. Y lógicamente, por eso decía, a veces muchos vecinos se sintieron maltratados, claro, o que no pudieron ingresar a sí mismos siendo esenciales, de alguna manera sintiéndose discriminados por las ciudades, algunas ciudades vecinas. Pero bueno, esto realmente sabíamos que en algún momento iba a suceder y que a ellos también les iba a tocar, en algún caso por haber venido a nuestra ciudad, en otro caso por haber ido a una ciudad también vecina, o haber ido a la ciudad de Buenos Aires por alguna situación de salud o lo que fuere, pero el virus iba a llegar y va a llegar a todas las localidades, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, prácticamente a todas va a llegar, y seguramente algunos todavía estén sin ningún caso y también estén esperando que les toque. Seguro. Porque esto realmente, como te decía antes, no hay una barrera física. Entonces puede llegar de cualquier manera, por cualquier lado, desde los lugares más impensados. Hay mucha gente que estamos teniendo, los últimos casos que tuvimos, muchos son trabajadores penitenciarios que van a trabajar a San Martín, a Campana, a Trenquelauquen, a Junín, y vuelven contagiados. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarle la culpa al intendente de aquella localidad porque vienen contagiados? Esto es una pandemia, es un virus, y nadie elige enfermarse, ¿no? Siempre lo dijimos. Ni hablar. Paula, tenías una pregunta. Sí, con respecto a las pruebas automovilísticas para los pilotos locales, que como ya sabemos ellos no van a comenzar con la actividad deportiva una vez que se habiliten el automovilismo, el pedido estaba hecho por parte del AMCO para poder reactivar un poco la economía también de dicha entidad. ¿En fase 5 hay alguna posibilidad de que se habiliten las pruebas para los pilotos de las categorías zonales de aquí de Olavarría? Sí, lo estamos trabajando con el AMCO. Diego Robiani viene hablándolo con Juan Traversi y todo el equipo para buscarle la forma de que las pruebas puedan hacerse. Son pruebas, es muy poca la gente que va, con el distanciamiento no le vemos riesgo y son actividades individuales al aire libre, así que sabemos que es un ingreso importante para el club y lo estamos evaluando y lo estamos trabajando. O sea, ayer hubo una reunión a última hora donde se estuvieron puliendo todas las actividades deportivas en caso de que pasemos a fase 5 para allá el fin de semana tener en claro y poder anunciar qué es lo que volvería a funcionar. Bien, bueno, acá dice, escuchando Ezequiel, quisiera agradecer, como lo hice también ya por Facebook, la atención recibida tanto en pediatría como de epidemiología del municipio. Nos han atendido de 10, preocupándose y ocupándose cada día que llamamos por teléfono, familia Flandes Mocorich. Así que bueno, va el agradecimiento también al equipo, ¿no? De salud. Bueno, gracias por el mensaje. Para el equipo de salud es importante porque, como les dije anteriormente, ¿no?, vienen haciendo un trabajo importantísimo. A ver, tenemos una preguntita más y ya no te robamos más tiempo, Ezequiel. Felicitaciones al señor intendente. Yo lo aplaudo. Ah. Está haciendo las cosas muy bien acá en Olavarría. No hay que criticarlo. Igual que el equipo de salud. Son lo más. Son un fenómeno. Se desviven por los pacientes. Chicos, felicitaciones. Soy Gladys. Bueno, yo pensaba, Ezequiel, que... No gracias, sé si... gracias a Gladys por el mensaje, la verdad que... Muy lindo mensaje. Digo, mientras se haga con, a ver, como se dice habitualmente en la jerga, con buena leche, se puede criticar, porque uno confía, así te hayan votado o no, confía en la administración de la ciudad, de los recursos, de todo, ¿no? Entonces, uno puede en algún momento hacer alguna crítica. Lo importante es de las formas, ¿no? No la crítica en sí, sino las formas, porque todo, nunca sabe quién tiene la verdad, puede servir y puede ayudar también, ¿no? Obviamente. Uno fue elegido por el 51% de la gente, pero gobierna para el 100%, Cristian. Y la verdad que nosotros siempre estamos abiertos a críticas constructivas, a que nos marquen cuestiones que a uno se le pueden escapar. Y nos ha pasado, gente especializada en alguna temática que te marca alguna cuestión y te sentás a hablarlo, te sentás a verlo y podés corregir sobre la marcha tranquilamente. Porque somos seres humanos, lo único que tenemos nosotros son buenas intenciones y ganas de que la ciudad progrese y en esa buena intención a veces podés cometer un error como cualquiera. Sabemos dar marcha atrás, sabemos corregir y estamos dispuestos a recibir críticas. Pero cuando vienen con mala intención, claro, y cuando vienen con nombres truchos y con cuentas que sabes que vienen vinculadas a la política, la verdad que ahí sí que tenemos que hacer oídos sordos porque tenemos que mirar para adelante. Yo siempre lo digo, o sea, yo estoy en este lugar porque lo estoy haciendo por mis hijos y porque amo la barría y porque quiero seguir viviendo en mi ciudad, así que el resto Dios proveerá y tendremos en los próximos 3 años y medio un montón de cosas para hacer, así que es interesante solamente para mí haber tenido el respaldo de los vecinos el año pasado para seguir en mi cargo y respaldar a mi equipo, ¿no? Que esto me parece que es clave, porque recién hablábamos del equipo de salud, el otro día estuve con trabajadores y trabajadoras sociales, que hacen un trabajo incansable de desarrollo social, estuve con quienes gestionan los hogares municipales, donde tenemos chicos que realmente necesitan de atención las 24 horas, hablamos de limpieza en el hospital, que es clave para esta pandemia, ambulancieros, camilleros, todos los empleados municipales, los profes de educación física que están haciendo un laburo incansable en todos lados, ¿no? Realmente es un equipo de 2.600 personas que están... Los que no están dispensadas para trabajar están permanentemente poniéndole el pecho a la pandemia, a la gestión y tratando de que sea lo mejor para los vecinos de Olavarría. Ni hablar que sí. Yo siempre pretendo liberarte pronto, pero la gente empieza a consultarlos y hacer a ver una preguntita más. Quiero hacer una preguntita al señor Ezequiel. Gali, a ver, ¿qué pasa con los impuestos de acá de Juan Martín de Pueyrredón que no llegan? Ya anda. Los impuestos municipales. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, lo vamos a revisar. Vamos a hablar ahí con la gente del reparto a ver cómo viene. Bueno, Ezequiel... También sí, Cristian, aprovecho para a ver, la vecina o cualquier vecino hoy puede ingresar a la página de la municipalidad y descargar la tasa vía web también, ¿eh? Bien. Esto, si por ahí no tienen internet en casa, no tienen una compu, algún vecino, algún pariente que se las pueda descargar vía web, estamos digitalizando porque tenemos intenciones de ir hacia cero papel. Sí, con el tema de tasas, queremos que, obviamente, por una cuestión de digitalización de la gestión y de ecología también, ¿no? De tratar de empezar a sacar el papel de la gestión, la intención es que no se repartan más tasas en algún momento, no tenemos fecha todavía, pero bueno, en la página se puede descargar tranquilo. Es interesante, genial. Y la última, y para despedirnos, el tema hackeo, ¿está avanzando bien? ¿Está correcto? ¿Estás seguro nuevamente con tus comunicaciones, Ezequiel? Sí. Está trabajando mucho la Fiscalía, está trabajando Lucas Moyano, José Pedro Iturralde, están trabajando mucho y la verdad que confío mucho en la tarea de ellos. El número de mi mujer lo tuvimos que cambiar porque fue el que estuvo hackeado, pero bueno, creemos también que hay que confiar en la tarea de la justicia, a ver cómo termina todo esto. Lo que sí, hay que cuidarse mucho, ¿no? Lo digo y aprovecho la pregunta para avisar a los vecinos y a las vecinas que no pasen ningún dato, aunque les esté escribiendo su hijo, su hija, su novia, su esposa, lo que sea, no pasen datos de tarjeta de crédito, no pasen datos bancarios, porque crecieron un 40% los delitos cibernéticos, Cristian. Claro. Este es un número que impacta mucho y tenemos que estar muy atentos. Qué bárbaro, hay que estar atentos 100% porque es tremendo, ¿no? Le puede pasar a cualquiera y hay que estar con la guardia alta como marcábamos recién. Ezequiel, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, No, por favor, gracias a vos, Cristian, un gran saludo para todos y que tengamos un lindo fin de semana. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí está entonces el intendente Ezequiel Gali respondiendo algunas preguntas, preguntamos lo de la P.